Ahora sí, presidente. Ahora sí, compañera Edil de Agostini. Gracias, presidente. Por una moción de orden de acuerdo al artículo 49, número 1 del reglamento interno, para solicitar que se cumpla con el artículo 115 del mismo reglamento interno, para lo que le hago llegar esta nota, que le pido se dé lectura desde la mesa y que se ponga a consideración del cuerpo del plenario. Señor Presidente de la Junta Departamental, doctor Claudio Zanoniani, presente. Con fecha 5 de octubre de 2021, fue presentada la moción 5887, Declaración de Interés Departamental, libro Conocerme me hizo libre, del señor Julio Bófano, y que este tema fue enviado a la Comisión de Cultura con fecha 8 de octubre de 2021 por resolución del plenario de esa misma fecha. Que se ha cumplido el plazo de 30 días para informar establecido en el artículo 114 del reglamento interno de la corporación y sumado a que desde la bancada oficialista han venido dando dilatorias, existido varias idas y vueltas en cuanto para que se pueda tratar este tema en sala como corresponde, la más reciente esta semana cuando se retira un informe que ya estaba elaborado. Por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 del reglamento interno, pido se vote un plazo de 15 días, tal como está establecido, para que se produzca el informe sobre este asunto y que se vencido el mismo, la Comisión de Cultura no se pidió, se trata el tema en una próxima sesión conforme a lo que establece el citado artículo. Edil, señora Edila, Mabel Agostini. Muy bien, se pone a consideración el cuerpo. Se está votando, señor Edil. Se está votando. 15 en 30. ¿Se va a reconsiderar de parte de algún edil la votación? Entonces es negativa. Presidente, para fundamentar el voto. Tiene la palabra, señora Edil, para fundamentar el voto. La verdad que uno se decepciona un poco, porque este tema en Comisión de Cultura, como secretaria de Comisión de Cultura, he tenido mucha paciencia esperando que la bancada oficialista tome una posición. Siempre me han informado los miembros de la Comisión de Cultura que el tema no se podía discutir, no había tiempo para discutirlo. Últimamente me dicen que el tema se discutió y hubo un informe en mayoría, por lo cual el partido minoritario de la oposición y nuestra bancada hicimos un informe en minoría para presentar hoy en sala. Resulta que ayer se nos avisa prácticamente de tardecita que se había bajado el tema del repartido. Por lo tanto, me parece que es una situación que no se puede seguir postergando, porque es en realidad un tema muy importante y es como uno siente que, no sé, que lo están ninguneando, que le están tomando el pelo, que no se deciden, que va en marcha para adelante y marcha para atrás, y es una situación insostenible por respeto al mismo escritor del libro que está esperando esta decisión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señora Edil. ¿Alguien más para fundamentar el voto? Muy bien. Tiene la palabra la señora Edil Villarreal. Gracias, presidente. Me extraña que no sepa mi apellido. Bueno. Parienta. Un poco. Para argumentar el voto. Para fundamentar el voto, señora Edil, cuando usted guste. Gracias. La verdad es que me parece vergonzoso lo que están haciendo la bancada oficialista. En primer lugar, no votando que se haga, que se respete el reglamento y se haga cumplir lo establecido en el mismo. En segundo lugar, me parece una falta de respeto hacia el autor del libro, una falta de respeto incluso a sus propios compañeros de la Comisión de Cultura, de tanto de la bancada de mi partido como la de la bancada del partido de oposición minoritaria, tomándoles el pelo, haciendo elaborar, trabajar durante horas, elaborando un informe en minoría, pero resulta que después, por quién sabe qué motivo o disposición de quién, deciden bajar el informe y sacarlo del repartido. No sé si será que capaz que no leyeron el libro y tienen que leerlo e informarse. No sé cuál es el motivo en realidad, pero bueno, estaría bueno de que para la próxima sesión recapaciten y bueno, y la comisión trabaje realmente como debe hacerse y no faltando el respeto a los compañeros. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, presidente. Sabe mi apellido y no somos parientes, por las dudas. Por suerte. Obvio. Para fundamentar el voto, señor presidente, la verdad que votamos positivo lo que presenta la compañera Edila de nuestra bancada, porque respetamos el trabajo de cada una de las comisiones. Y hace un rato se hablaba de hacer del reglamento un chicle. Acá tenemos una clara manifestación de una caja de chicle. Porque cuando no se cumplen con los plazos establecidos, hay dentro de nuestro reglamento ciertas pautas que podemos seguir para que se traten los temas. Pero además la tomada de pelo de hacer trabajar en la comisión a las compañeras que hicieron un informe en minoría y que hoy ni siquiera lo pueden presentar, pero aparte con los tiempos, ¿no? Después hablan de arreglar con el poncho. Primero que somos medio reacio al poncho nosotros. La verdad que no nos gusta mucho. Pero si hay arreada con el poncho, hay otros que son maestros. Gracias, presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Arruelo. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Puede fundamentar, señor Edil. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos votando afirmativamente en este caso a hacer cumplir el reglamento. Y me llama poderosamente la atención que anteriormente se nos decía que la bancada oficialista cumplía el reglamento a rajatabla. Resulta que ahora no cumplen el reglamento porque nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumplan esos artículos del reglamento y se le ponga un plazo, se apremie a la comisión para que decida un tema que ya tenemos los informes, que está hace mucho tiempo. Evidentemente, si no vamos a cumplir el reglamento o vamos a cumplirlo, tenemos que ponernos de acuerdo, pero deben ponerse de acuerdo la bancada oficialista, porque si no, justamente lo que dicen que no van a hacer, que no es un chicle y qué sé yo qué sé cuánto, en la misma sesión y un rato después acaban de no cumplirlo. Entonces es bastante cómico y gracioso que se nos diga y se nos acuse de algunas cosas que después terminan haciendo con la clásica, ¿no? El pez por la boca muere. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Freitas. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Siguiendo un poco lo que argumentaban. Ahí quedó habilitado. Bárbaro. Diles que me antecedían en el uso de la palabra. Uno, siempre pensando desde el ciudadano que está escuchando, ¿no? Es decir, como que. Primero, era para fundamentar el voto. O sea, ¿puedo hacerlo, señor? Y desde el lugar de la ciudadanía. Está claro que a veces no se argumenta con claridad cuando se define un tema, ¿no? Y uno puede especular cuál es el cometido por el cual no hay una definición clara muchas veces con respecto a la temática. Y esa temática indudablemente tiene que ver con el contenido que desarrolla el libro. Este libro ha sido presentado en Paysandú, y al que asistió mucha gente que conoce al autor y que sin duda son experiencias y relato de vida que más de un ciudadano y ciudadana vive en Paysandú. No expresarse con respecto a este tema me parece que es una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía, no solo al autor. Y entonces me parece que desde ese lugar la ciudadanía paysandú se merece que la Junta Departamental se expida con respecto a este tema y le dé la oportunidad de tratar un tema que representa para muchos un tema que preocupa, que los ocupa y que de alguna forma genera una sensibilidad, pero sobre todo son vidas humanas que tienen sus historias y merecen ser escuchadas. De eso se trata la oportunidad de darle una declaración de interés departamental a un libro de un sanducero, ¿no?, que ha vivido y tiene una experiencia notoria y como persona la quiere compartir. Ese es el pedido que se viene haciendo y que se viene dilatando a lo largo del tiempo. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. ¿Alguien más? Seguimos entonces.